promesas por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Gracias, gracias, te doy gracias, gracias, te doy gracias, gracias, gracias por darme total libertad, gracias por todo pecado. Por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy.